las noches serán largas y tu recuerdo asesinaba a sangre fría mis pensamientos. ¿A dónde estabas tú cuando mi llanto navegaba, cuando mi cuerpo extrañaba una caricia de tus manos y mis ansias con locura te buscaban? ¿A dónde estabas tú cuando caminabas sobre los escombros y esta vida asfixiante que con tu adiós me heredaste? ¿A dónde estabas tú cuando el mundo entero dio la espalda, cuando mi cielo era oscuro y las estrellas no brillaban y hasta la vida estaba en contra? Dime, ¿dónde estabas tú? Así que hoy no me culpes por haberme refugiado en otros brazos, por levantar de las cenizas lo que tu adiós hizo pedazos. Así que hoy no me culpes por ponerle una cruz a tu recuerdo, por remendarme las heridas con el rencor que aún por ti siento. No quieras desenterrar lo que hace tanto tiempo tú misma diste por muerto. Amor, dime dónde estabas cuando necesitaba tu amor. Haberme refugiado en otros brazos, por levantar de las cenizas lo que tu adiós hizo pedazos. Así que hoy no me culpes por ponerle una cruz a tu recuerdo, por remendarme las heridas con el rencor que aún por ti siento. No quieras desenterrar lo que hace tanto tiempo tú misma diste por muerto. Por haberme refugiado en otros brazos, por levantar de las cenizas lo que tu adiós hizo pedazos. Así que hoy no me culpes por ponerle una cruz a tu recuerdo, por remendarme las heridas con el rencor.